Yo soy soltero, Mike, y tú presea. Yo saco otra bailar y tú presea. Tú comes en todos lados y me presea. Si tienes dueño más, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género. Si crees que estás viviendo esto, vos o alguna persona de tu círculo de confianza, llama al 144. Asesoramiento, contención y orientación las 24 horas y en todo el país. Línea 144. Estamos. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Argentina Presidencia. La reflexología es una terapia milenaria y hoy está al alcance de todos gracias a la Clínica Comunitaria de Reflexología que funciona en nuestro barrio, en Boedo. Los turnos los podés solicitar al 11 4940 20 94. ¿Qué beneficios tiene? Activa la circulación, induce a una profunda relajación, alivia tensiones, alivia dolores, mejora tu calidad de vida. Mi nombre es Alicia Damiano y mi teléfono 11 4940 20 94. Cuando pierda todas las partidas. Estudio Figueroa y Figueroa. Abogadas especialistas en Derecho del Trabajo. WhatsApp 11 55 15 71 27. Facebook e Instagram Sin Problemas Laborales. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Mesel, servicio técnico profesional de celulares, tablets y dispositivos móviles de todas las marcas, iPhone, Samsung, Motorola, Huawei. Cambio de módulos, pin de carga, micrófonos. Comunicate al 11 61 48 03 61. Instagram mesel-servicio técnico. Marie Giselle, belleza, cosmética y cuidado personal. Depilación con cera, depilación con sistema láser, manicuría y pedicuría. Atención de lunes a sábados en Rondó 3907 Capital Federal. Solicita informes o turnos al 11 58 66 19 94. Marie Giselle, belleza, cosmética y cuidado personal, porque verse y sentirse bien es posible. FM Boedo, fin de espacio. publicitario. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, buenas noches a toda la Ciudad de Buenos Aires. Estamos al aire en la FM Boedo, la 88.1, la radio de este barrio de tanta cultura, de tanta literatura, de tanta historia. Este es Hora Libre en el Barrio, edición vespertina, en la FM Boedo. Parte de este programa es iniciativa de Programa REC, que es Programa Red Escuela Comunicación. Programa REC tiene diferentes medios de comunicación, al cual invitamos a todos y a todas a ingresar. Su página web, programarec.com.ar. También en las redes sociales, @programarec, en Instagram y en Facebook. Ahí están todos los programas que hace esta iniciativa, que, de este programa socioeducativo que trabaja con escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y hablando de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en esta oportunidad nos visita la escuela EM número 2 del 19, la Arturo Jaureche. De hecho, los chicos de quinto año que están conmigo hoy son un montón. La verdad que no sé si conté alrededor de 40, 50 chicos y chicas, muchos menos. ¿Muchos más? No, 50, un poco menos. Bueno, está bien, nadie lo ve porque la verdad que... ¿quién me va a venir a corroborar? Pero sí, la verdad que me acompañan chicos y chicas, alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chicos y chicas en el estudio. Así que, ¿cómo están, chicos? Bien. ¿Bien? Todos muy bien. Bueno, gracias por la representación, el saludo de todos. Me gustaría que se presenten. Si es posible, uno por uno, que se acerquen al micrófono y me digan quiénes son, quiénes me acompañan. Empezamos por este lado, hacemos una vuelta, vamos. Galeano Tania. Bien, para el resto de los saludos, mucho más cerca del micrófono para que se escuche bien y no quede tan a la distancia, vamos. Frías Gonzalo. Ronaldo Ramírez. Gabriel Villalba. Mi nombre es Jamín Gómez. Monzón Maximiliano. Lucas Rey. My name is Elías Raúl. Bueno, ahí está la presentación de todos. Les pedimos por favor que pongan en silencio el celular. Estamos en la radio. Esto no es el cine ni el teatro. Pero bueno, también necesitamos que esté en silencio los celulares. Así que, bueno, este programa tiene de todo. La verdad que tiene una cantidad de temas impresionante. Y el primero de ellos es ahí con todo trajeron. Que es el tema de la infidelidad. Me gustaría saber por qué eligieron este tema para trabajar, eso me interesa. Pero hay un audio que prepararon. ¿Les parece que los escuchemos? A ver. Bueno, estamos haciendo un taller de radio y bueno, te venía a hacer una pregunta. ¿Qué era infidelidad? Y para mí la infidelidad es engañar a la otra persona. Una persona que uno considera que... Hay un vínculo, sí, afectivo y prácticamente eso, el engaño, ¿sí? no ser fiel. Bueno, estamos acá en preceptoría, estamos acá con Paula. Vamos a hacer una pregunta. ¿Quién tiende a ser más infiel, un hombre o una mujer? Y los hombres, de hace milenio, década, desde siempre fue más infiel el hombre porque en su momento tenía derecho a tener más esposas. Hay países que todavía tienen derecho a tener más de una esposa. Acá no, pero bueno, la infidelidad del hombre viene hace mucho. No quiere decir que la mujer sea, que no sea infiel, también ahora porque se lo permite. ¿Entendés? Porque antes no se le permitía a una mujer, era, la mataban si cometía una infidelidad. El hombre no, pues el hombre podía tener mujeres y no había problema. La mujer no, la mujer ya era apedreada o al día de hoy en algunas religiones todavía sigue siendo castigada una mujer infiel. Estamos acá con un alumno de segundo año, Matías, para vos. ¿El ser humano es infiel por naturaleza? Y de mi punto de vista depende de cómo lo vea cada persona. Yo sinceramente, bueno, me creo una excepción porque hasta ahora, por lo que sé, no le he sido infiel a ninguna persona. Y es también, bueno, sé, de mi punto de vista también creo que es más que nada por la educación, por cómo se educan ya cuando somos chicos, por cómo ven a nuestros padres, cómo... A ver, ¿cómo te explico? Es más que nada sentido común. O sea, si vos ves a ya una persona que ya había sido infiel varias veces, es obviamente que ya se va a volver como una costumbre. O sea, no le va a importar dañar a otra persona o ser infiel varias veces. En ese sentido, yo, bueno, no pasé por esa etapa y no lo veo de esa manera. Bueno, ahí escuchábamos esta producción radial que hicieron los chicos. La primera pregunta es, ¿cómo fue que desarrollaron este audio? ¿Es la primera vez que hacían un trabajo así? Sí, es la primera vez que hacemos un trabajo así. La idea surgió porque estábamos hablando entre todos cómo, o sea, de qué tema íbamos a hablar. Y bueno, era como algo que en la relación casi siempre pasa y lo queríamos charlar y debatir entre todos. Bien. ¿Cómo fue? Me interesa, llevaron un grabador, fueron haciendo entrevistas. Fuiste vos, ¿no? Sí, fui yo. ¿Y qué tal tu tarea de periodista? Fue buena la experiencia. Nunca lo había hecho, así que fue una buena experiencia que tuve. Bien. Bien. Así que... Bueno, ¿qué les pasa con el tema este? Es un tema que trae polémica, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Está mal visto o está bien visto hoy ser infiel? ¿Quién se anima a opinar? Y yo digo que hoy en día está como bien visto casi, porque ya como que es algo re normal. Tipo, si le engañan a una pareja o algo, es como, ah, te gorrearon, pero no pasa nada. Así es. Hoy es te gorrearon, ¿no? Ya sí. No, infidelidad es un término antiguo casi. Ahora, ¿qué es para ustedes la infidelidad? Para mí es cuando rompes los lazos de esa persona porque la estás engañando. Tipo, si se unieron fue por algo, ¿no? Bueno, uno puede tener diferentes tipos de uniones, ¿no? Hay uniones que quizás no plantean una prohibición, ¿no? Por ejemplo, las parejas libres. Sí. O las relaciones abiertas. Ustedes... en su entorno, en el curso, ¿ven relaciones abiertas o la mayoría de las parejas, de los noviazgos son vínculos que habilitan a que si hay un engaño es una infidelidad? Y la mayoría son relaciones cerradas, por así decirlo, pero pasa mucho eso que terminan engañando, así que no se sabe si sería abierta o cerrada. En el sector del otro lado de la mesa, ¿alguno está en una relación cerrada? No. No. No, profe, acá todos somos solteros. Ah, están todos solteros. Ah, bueno, está bien. Ok, pensé que... ¿Y afuera del vidrio también? ¿Todos solteros? No, ahí me dicen que no. Bueno, es complicado, ¿no? Quinto año. No debe ser fácil tener una relación cerrada, me imagino. O por lo menos en mi experiencia de cuando estuve en quinto año. ¿Qué piensan? ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, siempre las mujeres. Todas iguales. Todas. Ahí yo veo a la gente de atrás del vidrio con más ganas de opinar que los que están en el estudio. A ver, y sí, es si verdad. Los que me acompañan opinan. Bueno, ¿viste? Se quedan callados porque no pueden opinar. Es así. Para mí, los hombres tienden a ser más infieles que las mujeres. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay por qué. No hay por qué. No, para mí que sí. Yo opino que los hombres sí tienden a ser más infieles que las mujeres. Y para ustedes el tema... ¿Por qué? Bueno. Está bien. Porque sí, es tautológica la respuesta. No está mal. La pregunta es, y quiero hacerles, ¿cuándo se considera infidelidad? Porque uno podría decir, bueno, tener sexo con la otra persona y bueno, es claramente un acto de infidelidad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, algo que pasa mucho, que se sienten arriba, están ahí charlando en el curso y vienen y se sientan arriba de uno, o de une, o de una. ¿Eso es infidelidad, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí, porque está empezando a unirse con la otra persona. O sea, está haciendo cosas que normalmente haría una pareja, no dos personas desconocidas. ¿Todos a menos que lo sean mismo? Que sean dos amigos que se lleven muy bien, ¿viste? Pero esa confianza es muy rara, muy pocas veces. Sí, pero los amigos tienen que ser de años. Se debe conocer de años, no. Por ejemplo, si... Amigo de dos años, ¿entendés? Que se... Ahí sí es un poco... Por ejemplo, si cumplen tres años de amistad, está bien. No, creo que un poco más. ¿Un poco más? Sí. No, para mí no. Para mí no. Casi hermano. Para vos no. Sí, no, para mí no, porque eso no son cosas de amigos. Por más que ya lleven como 10 años de amistad, no hay que mezclar la amistad con el amor, no. O sea, la relación con la amistad, no. No, para mí no. Depende igual, porque son gestos de... Tipo, de cariño. Sí, eso. Bueno, yo con mi amigo no lo haría. A ver ahí. Sí, porque, bueno, hay personas que no sienten lo mismo que otras. No todos somos iguales. Y... La amistad no es en el sentido de 3 años, 4, 5, 10 años. No sé, sentarte arriba, no sé, tu compañero se sienta arriba tuyo, no es lo mismo que, no sé, hacer amigos, es otra cosa. Pero si tenías a tu novia y tu amiga se sienta arriba tuyo, bueno, no es un acto de fidelidad porque, bueno, vos no te sentaste arriba de tu compañera se sentó arriba tuyo. Y yo opino que, bueno, si dicen que es infidelidad eso... No tiene nada que ver, porque si una persona viene, no sé, siendo tu amiga y se sienta arriba tuyo, no está diciendo, no le estás pidiendo que se sienta arriba tuyo. Pero se lo estás permitiendo. Después otra pregunta. Bueno, me dijeron que son todos solteros y solteras. ¿Tuvieron relaciones cerradas en el pasado ya? Yo sí tengo novio. Ah, vos tenés novio. Sí. Ah, me mentiste al principio. No, no lo dije. Claro, uno solo te respondió. Ah, perdón. Bueno, tanto vos como el resto de los compañeros. La pregunta es, ¿fueron infieles? Por ahora no, pero creo que no lo sería. ¿No lo serías? Yo si fui infiel, no lo sé. Te digo la posta. Vos no sabés si fuiste infiel. Como que fingí demencia. Tío, no sé. Está bien. Se puso un pedo y fue infiel, así. Bueno, yo no te quiero preguntar para no comprometerte, porque estás en una relación actual, pero pero ¿fueron el resto o en el pasado han sido infieles? No, ahora actualmente soy re fiel. ¿Les han sido infieles a ustedes en alguna relación en el pasado? No. Que yo sepa, no. No. ¿Perdonarían una infidelidad? Nunca. ¿Nunca? No. Porque si le diste toda esa confianza y te la aplasta una vez, te lo va a volver a hacer. Es como darle otra bala. No se puede perdonar. Modo filósofo. Está bien. Y la pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Somos infieles los seres humanos por naturaleza? ¿O son algunas personas medias desviadas las que son infieles? No, algunas personas. ¿Algunas personas? Sí. Va, yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Por la historia y todo eso. Somos todos infieles. Y sí. Hay algunas veces que cometemos lo mismo. Y la mayoría de la gente cometió a ser infiel en algo. ¿Vos estás hablando de... ¿Te pasó? Yo no opino a eso. No. Claro, te agarró demencia, ¿verdad? Sí. No. Así que, bueno, ¿algún pensamiento más? ¿Ustedes creen que en el futuro vamos a tener... relaciones más abiertas o no? y la gente va a ser menos infiel, más infiel, ¿qué piensan? Sí, las relaciones en un futuro van a ser todo más abiertas, seguro. Y seguro la infidelidad va a ser peor, tipo, más común. Bueno, pero si es abierta, no es infidelidad. Depende. Desaparecería. Desaparecería más o menos. El concepto, sería... Pero vos, claro, querías... Eso depende de cada uno, capaz. Tipo, va a haber un cierto porcentaje que va a seguir siendo infiel y otro que va, qué sé yo, tener relaciones abiertas, ¿no? A ver, sí, es verdad. Depende de cada persona, porque hay algunos que le gustan las relaciones abiertas. Y hay otras que no. ¿Querías opinar? No. Te agarró miedo. Bueno. Creo que el concepto va a cambiar. El concepto está cambiando, ¿no? Ahora. No es como antes. Y más con las redes sociales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahí tenés razón. ¿O no? Nunca los agarraron un mensajito ahí. ¿Un mensajito ahí subido de tono es infidelidad o no? Depende. Ah, bueno. Depende del mensaje. Sí, porque ya está empezando algo que pronto va a terminar mal. No se puede hacer nada. Y sí, o no, si ustedes están en una relación y tu novia le escribe a un chabón y le pone un mensaje medio zarpado, para mí ya eso sería como que ya está empezando a haber una infidelidad por ahí, ¿o no? Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Recibir un mensaje? ¿O mandar? Es infidelidad, ¿no? Mandar. O sea, mandar sería, perdón. Infidelidad no sería que te manden un mensaje que te digan, no sé, hola bebé, y vos le estás respondiendo con un hola solo. No sería infidelidad eso. ¿A responder? Responde ya, pero sí. Vos le, capaz que no sé, es primer mensaje que te llega y es un número extraño, te dice hola bebé y vos le pones hola y el nombre y significado de quién sos también. Vos le tenés que seguir lo que hace el hombre por naturaleza, le tenés que rechazar. Si tengo novia, chau, la bloquea y listo. Pero y si vos que sabes si es un hombre y no tiene foto de perfil. Ah, bueno, eso es otra cosa, capaz sea. Capaz que se equivocó y no le puede decir, hey, te capaz equivocaste. Un viejo de 60 años que se hace pasar por una mina, no sé. Como un viejo de 60 años. Un joven de 60 años. Joven. Un joven adulto. Joven adulto de 60 años. Joven, bueno, adulto, ok. Un tema. A ver. ¿Cómo? ¿Quieres decir algo? Sí, yo quería decir sobre eso que estábamos hablando recién, pero ya se me pasó. Si la persona te envía mensaje, vos tenés novio o novia, si vos se lo permitís, es infidelidad. Si vos le permitís que... Si vos le permitís que te hable... Si vos le respondés. Que si te hable la corriente. Claro, porque sería. Se lo estás permitiendo. Bueno, tenemos... Está bien. Personas con valores. Valores ahí bien arriba. Nadie se cometió un error todavía. Bueno, son jóvenes. Yo no sé. Ya van a tener tiempo para meter la pata. Pero bueno, está bien. Son principios. Vamos a ver cuánto dura. Pero son principios. Así que, bueno, este fue el tema, primer tema del primer bloque de Hora Libre Edición Vespertina, la infidelidad. Seguimos con mucho más, vamos a un pequeño tema musical, ¿les parece? Y volvemos al rato. Pónganos. De un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego, y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar, esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué, infeliz. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda alma estremeció, no me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz, hacía mucho no sentía tanto fuego y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar, esta venganza hizo el final y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz. Acá. Ahí volvimos otra vez a Hora Libre en el Barrio, edición vespertina, en la FM Boedo 88.1. Este es el programa Hora Libre, del programa REC, que es programa Red Escuela de Comunicación. Algo que no dije, nos acompaña Néstor Cortés, que es el coordinador del programa. Gracias, Néstor, por estar acá. Guido está también en la operación técnica. Gracias, Guido, por asistirnos. Y está la escuela... Perdón, ahí me está señalando al profesor, el preceptor, ¿profesor? Profesor. Profesor, ¿tu nombre? Emiliano Bouso. Emiliano, sos parte, ¿profesor de? Profesor de comunicación. Ah, de comunicación. De comunicación. Y también nos acompaña Jenny. Y Jenny. Profesora también. ¿Y de comunicación? ¿Y el preceptor? Seguramente va a pasar en el próximo bloque. ¿Sí? ¿Cómo se llama el profesor? ¿Y el preceptor? Matías. Matías. Y Matías. Sí. ¿Profesor de dónde? Profesor de periodista y profesor de comunicación. ¿Dónde te formaste? En ISEC. Periodismo deportivo, sí. Acá estamos en el bloque deportivo, entonces los chicos y chicas me pidieron si les podía dar una manito. Claro, espectacular. Bueno, bueno, bienvenido. Acá gracias. Están los chicos y las chicas del segundo bloque que van a hablar de otro tema, que es el fútbol. Les pedimos, por favor, el celular en silencio a los que están afuera. El celular en silencio también, para cuando entren. Y traen el tema del fútbol. La escuela que nos acompaña, los profesores también, es la 2 del 19 Arturo Jaureche. ¿Qué? ¿De dónde es la Jaureche? Imagínense que lo están escuchando en Salta, ¿no? ¿De qué barrio es la Jaureche? De Villa Soldati. No, esto no es una prueba, es para que me cuenten un poco de dónde son, de dónde vienen. En Villa Soldati. En Villa Soldati. Sí. Que es el zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Sería acá. Es Cava. Capital. Está bien. ¿Dónde está el colegio? ¿En qué calles? Sería... Mariano Costa. Martínez Castro. Ahí va. Zona sur de Capital Federal, cerca de la cancha de qué club. Sacachispo. De Sacachispo. ¿Cómo te saca, compa? Sí, de San Lorenzo. ¿Tenemos de San Lorenzo, de Sacachispo? San Lorenzo no cuenta. San Lorenzo. No cuenta. ¿Huracán? Un poco más lejos. De Boca, entonces está la cancha de no, Rey. La mayoría de la gente de la zona es hincha de Sacachispas, ¿o no? Sí. ¿Tenemos hincha de Sacachispas? Y también sí. Deportivo Riesca, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Ese es el clásico, ¿no? Ese es el clásico de Soldati, Sacachispa contra Deportivo Riestra. Con Riestra. Ese es el clásico de Soldati, que también queda cerca de la cancha de San Lorenzo. ¿Tenemos quién ganó el último clásico? Literalmente Riestra. ¿Tenemos hincha de Riestra? No. Tenemos todo de Sacachispa y uno de Yupanqui. De Yupanqui. ¿En qué? Yo soy hincha de Yupanqui. El único. ¿En qué división está Sacachispa ahora? Y Sacachispa recién descendió del ascenso, así que ahora se encuentra en la B Metro. En la Metropolitana. B Metro. Bueno, eligieron fútbol. ¿Son muy futboleros todos? Sí. Y ya sí. ¿Están entusiasmados por el mundial que se viene? El último mundial de Messi. Es el último mundial, así que lo vamos a vivir con, como te digo, así con mucho suspenso. Ilusión bueno. También. Igual, bueno, ustedes tienen suerte porque son en la escuela vespertina. Van a poder ver todos los partidos, más o menos. Es el plus. No, sí, el primer partido es a las 7 de la mañana. Bueno, pero hay muchos chicos que trabajan, por eso. Ah. Hay muchos que trabajan, vos Fer trabajás, ¿no? Sí, yo trabajo, pero ese día voy a faltar. Que no esté viendo tu jefe. Sí. Es mentira. Mentira, jefe, yo para allá. Ahí me llegó un mensajito del jefe que manda. La mayoría trabaja, pero bueno, calculo claro. Que ese día se van a pedir el día. Bueno, va a estar complicado para trabajar, ¿no? Justo ese día me voy a enfermar. Justo ese día. Justo, bueno. Sí. Tiene una enfermedad programada para. Y acá tenemos una futura estudiante de periodismo trabaja también muy ligada al fútbol. Contá un poquito, Catherine. Buenas, mi nombre es Catherine Salas y trabajo en Argentinos Juniors de camarera para los jugadores de primera. Quiero estudiar periodismo deportivo en TEA y Deportea y nada de eso. ¿Hincha de? De River, obvio. ¿Hincha de River? Sí. Que no te escuche tu jefe, porque... No, igual lo sabía. No, no, sí, no, el técnico sabe que soy de River y... Ahí va. Bueno, qué bueno. Y bueno, ¿te falta poco? Sí, me falta... Sí, nada. Nada. En marzo empieza y ya estamos. Bueno, futura colega. Futura colega, sí. ¿Conociste a algún jugador ya? A todos. ¿Todos? A todos, sí, porque trabajo con los de primera. ¿Y a quién más o menos? Gaby Ábalos, que es el que mejor me cae, es el más humilde. Torren. Los de reserva, que vendrían a ser Obando Lautaro, José Herrera, Redondo. Se me van ahora. ¿El técnico quién es? Decir, contales acá. Gaby Milito. Ahí está. ¿A Milito lo conociste? Sí, sí, sí, todo el cuerpo técnico también. ¿Algún referente en el periodismo deportivo que veas ahí que te gustaría ser como él o como ella? Morena Beltrán. Que yo la tengo ahí arriba, Morena Beltrán, y yo quiero ser un día como ella y llegar donde está ella. Está muy bien, está muy bien. Así que, bueno, ustedes eligieron el tema de la violencia en el fútbol, ¿sí? ¿Cómo lo ven el tema? Así en general, digo. ¿Ven que hay mucha violencia en el fútbol? Cuando van a la cancha, por ejemplo. ¿Son de ir a la cancha? Sí, yo más o menos. ¿Y cuando van, ven violencia en el fútbol? ¿O se habla mucho en los medios y no pasa tanto? ¿Qué piensan? Sí, como pasó lo de hace poco con Boca. ¿Sí? Que perdieron y bueno, son unos llorones. Bueno, ahí hubo... Y después no se bancan, que se las hagan. Cerquita del micrófono, siempre hablando cerca del micrófono. Ok, Boca siempre, como te digo, que la agita mucho, pero después cuando pierde no se banca las derrotas y esas cosas. Bueno, acá tenemos un... se puso la camiseta para hablar, porque... Pero no, yo lo que quería preguntarles es... ¿notan que es un problema del fútbol o es un problema de la sociedad, digamos? Porque lo que hablamos muchas veces es... Vas a la cancha y te terminás cebando, ¿no? Te terminás siguiendo a la gente que grita, y uno se termina metiendo, ¿no? En ese... Yo opino que para mí que es la gente misma que hace agrandar a los jugadores, porque yo vi muchas veces que Boca cuando perdía siempre se enojaba o empezaba a discutir o empezaba a hacer cualquier cosa. Pasó también que con Unión, que... iban 1-1 y en el último minuto le dieron un penal para Unión. En el último minuto justo le hizo un gol, fue y lo festejó. Se sacó la remera nomás. Y después lo de Boca fueron y lo empujaron y esas cosas no se banca. Como que no le gusta perder esa... Tienen esa actitud siempre de ganar y ganar. De todas maneras, estamos hablando de violencia en el fútbol hoy, pero también sí, sí, ha habido hechos en la historia, ¿no? Por ejemplo, el tema de Puerta 12, que trabajaron. Julián. A ver. Nada, y la tragedia de la Puerta 12 sucedió en el año 1968 en el estadio de Río del Plate. Murieron 71 personas aplastadas con el promedio de edad de 19 y resultaron 103 heridos a la salida del partido diputado entre el equipo local de Boca Juniors y su clásico Río del Plate. Una gran catástrofe del fútbol que hasta el día de hoy la recordamos como la gran catástrofe del fútbol argentino. Sí, fue una... Ahí cuando salió la gente, alguien dejó la puerta cerrada, sin intención, y fue una masacre porque murieron todos aplastados. Y fue una de las primeras desgracias, así decir, del fútbol argentino. Sí. Lo que pasa es que no es violencia en cuanto a encuentro con hinchadas, claro, pero sí es violencia en cuanto a lo que pasó, ¿no? Claro. También no sé si es violencia, viste, pero también con la policía, que pasó con lo de Boca y Gimnasia. Uh-huh. Que el estadio ya estaba lleno y cerraron las puertas y la gente quería entrar a ver el partido. y eso, como digo, provoca furor en la gente y empieza a hacer quilombo afuera y quiere entrar a ver el partido, y más que los policías no lo dejan, como que tienen que tomar una decisión de golpear a la gente para calmarlo, y piensa que golpeando van a calmar a la gente, y no es así. Comenzaron a usar gas lacrimógeno. Empezaron a golpear a la gente. Incluso le dispararon a un camarógrafo de Tix Sport. Uh-huh. Le dieron en el ojo de forma agresiva. Estuvo grabado todo. Sí. ¿Y luego qué tenés del Tito, Dios? ¿Qué tenés? Bueno, bien, y últimamente hubo varios casos de violencia. Este que vos nombrás, Fer, es el último, digamos, que fue una represión de la policía. Y hace mucho que estamos sin público visitante, ¿o no? Sí. De hecho, ustedes no vieron, o sea, público visitante, ¿o sí? ¿Cuánto tiene ya este tipo de fútbol sin público? ¿Más de 10 años? Sí, mucho más. O sea, ustedes eran chicos. Mucho, ¿no? Ustedes tienen 18, 19 años. Sí, 15 años tienen más o menos. Fue un partido de Estudiantes Lanús en la cancha de Estudiantes, en el Estadio Único de La Plata, donde hubo una persona muerta, y ahí fue como una gota que rebasó el vaso, y a partir de ahí se decidió la suspensión de público visitante. Hay público visitante en la Copa Argentina, por ejemplo, o ahora que se jugó el Trofeo de Campeones, en algunos partidos especiales hay público visitante, pero se perdió lo que se denomina el folclore de cuando yo era chico iba a la cancha donde iba público visitante y público local, y nosotros íbamos a la cancha visitante y venían a nuestra cancha, ¿no? Claro, hoy solamente podés ir a la, o vas de incógnito, ¿no? Sí, a la cancha de rival, calladito la boca. No, pero ya hubo problema en la Copa Libertadores, ¿se acuerdan? Talleres-Vélez. Hubo un problema ahí, fueron muchos hinchas de Talleres encubiertos. Y se terminaron sacando la camiseta y sacando una foto y arengando que eran hinchas de Talleres, y terminó todo en escándalo. De hecho, le suspendieron la cancha a Vélez. Le suspendieron la platea donde sucedieron. Sí. La cancha no le suspendieron. Lo que pasa es que la violencia se genera ahora, no sé si ustedes lo ven con Sacachispa por el barrio, la violencia está generada en la misma barra. ¿Entendés? Digamos, hacia adentro. ¿Quién maneja los negocios? Hay muchas internas. Exacto. ¿Quién maneja la barra? Porque la barra tiene negocio con los dirigentes, tiene negocio con la policía también, obviamente. ¿Y quién maneja eso? Entonces hay fracciones internas dentro de la barra, que eso es lo que genera violencia. Y yo le hago una pregunta general, a ver si alguien me la quiere responder. ¿Cómo se les ocurre que podemos solucionar un poco el tema de la violencia en el fútbol? ¿Alguno tiene alguna idea? No. Igual yo... Está muy arraigada, digamos. No lo veo solo en el fútbol argentino. Hace poco también pasó en México, en el estadio de Azteca, puede ser. Que sí. Hubo con público visitante. Y no sé cuántos muertos hubo. También. Que, es un problema general. Sí, encima aparecía un muerto ahí. Le pegaron entre todo encima. Todo por ser visitante. También pasó en la final de la Champions, ¿te acordás que estábamos hablando la otra vez? De quién era Liverpool contra Real Madrid, creo que era. Puede ser, sí. No, Liverpool contra Juventus. Ah, Juventus. Eso fue en la década del 80, donde fue una de las peores masacres del fútbol. Se agarraron, la gente de Liverpool encerró a la gente de la Juventus antes de empezar el partido. Hubo 69 muertos. Y lo loco de todo esto es que el partido se jugó. Claro. ¿Entendés? Y a partir de ahí, bueno, los equipos ingleses después estuvieron durante mucho tiempo suspendidos de las copas europeas, los famosos hooligans. Claro. Pero lo increíble es que no se suspendió el partido. Y eso fue antes del partido. Es decir, las ambulancias cruzaban el césped para ir a atender a los hinchas que estaban en las tribunas, y después se jugó. Complicado, ¿no? Hay que desandar mucho como para poder solucionar el problema. Porque bueno, como tu pregunta, ¿no? Es un problema que quizás no se acota al fútbol, ¿no? El fútbol tiene una presencia que lo hace mucho más visible, y bueno, mucha más gente está participando. Sí, es un poco el reflejo también de muchas cosas que pasan en la sociedad, uh-huh. que es un tema más profundo de cómo eliminar, digamos, la violencia del fútbol, pero también de la sociedad en la que vivimos. Creo yo, ¿no? Que pasa por ahí. Y hoy, como para darle un cierre a esto del fútbol, de la violencia y más allá, estaban hablando ellos, estaban discutiendo sobre el Mundial. ¿Y quién se lesionó? Lo Celso. Se lesionó Lo Celso. Y estaban viendo, a ver quién, estaban pensando, quién podría ser el reemplazante. El Papu Gómez. Ahí está, mira. El Papu Gómez, Fernández, que era ex River. Bien. Está McAllister también. McAllister también. ¿Quién creen ustedes que tendría que jugar? Ezequiel Palacio. Sí, Palacios. Es que también depende del rival, porque, como te digo, si jugamos contra Arabia, es como que no vamos a ir muy a defendernos, vamos a ir más al ataque. En cambio, si jugamos contra México, es como que va a estar ahí medio peleado. Y necesitamos un poco más de contención, como yo, que es Enzo Fernández. Más ataque estaría Papu Gómez. Y una pregunta, ¿y a quién ven como candidato del Mundial? Hay unos pares, porque está Alemania, que le ganó una final con el equipo B a Chile. Y apenas nosotros lo pudimos... Apenas le ganamos. También Brasil tiene muy buenos jugadores, tiene jugadorazos, cada vez salen a luz unos, no sé, como por ejemplo Anthony. Sale este Pedro, el de Flamengo. Vinicius. Tienen tanto equipo Vinicius, que dejaron Vinicius afuera a Firmino y a Coutinho. Una locura, ¿no? Alemania, Brasil, ¿algún candidato más para el Mundial? Francia, Argentina y Anula Mufa. Yo pongo mi candidato, Portugal. Bélgica también, Bélgica tiene muy equipazo también. Tiene Néstor no está de acuerdo, pero bueno, yo me la banco igual. Bueno, me gusta también, más que nada porque las figuras que seleccionaron, viste, antes de que empiece el Mundial, Lo Celso, Sadio Mané, no sé si lo conoces a Mané. Mané, ¿quién más seleccionaron? Unos pares que seleccionaron. Y después tenés en Francia a Kanté y a Pogba. Exactamente. Pero bueno. Bueno, cerramos con una nota un poco más alta después de la violencia, de discutir y conversar sobre la violencia en el fútbol. Vamos a un nuevo tema. A un tema que eligieron los chicos. Uh-huh. Oscuridad de Pimpe. Bueno, Oscuridad de Pimpe. Vamos a escucharlo, por favor. En el coche mientras te hacía mi mujer, mientras te hacía mi mujer, mientras te hacía mi mujer, bailando pegados y yo pensándote, besando tus labios y yo cantándote. Desde la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad, tú terminas siempre con los labios mojados. Siempre me reclamas una noche más, una noche más. Y baby, en la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad, tú terminas siempre con los labios mojados. Siempre me reclamas una noche más, una noche más. Pero en la oscuridad eras mía, yo sé que te acuerdas cómo te lo hacía. Lady, tus piernas mojadas y yo arriba, porque tu piel con mi piel se encendía. Pero en la oscuridad eras mía. Yo tengo todo el celular. Y seguimos en este Hora Libre en el barrio de Siembra Espertina en la FM Boedo 88.1. Hora Libre es parte del programa REC, Red Escuela de Comunicación, y nos acompaña, como venimos conversando con los chicos y las chicas, de la 2 del 19, la Escuela Arturo Jaurech. Así que cambiamos de tema, pasamos por la violencia, pasamos por la infidelidad, perdón, y pasamos un tema que es un multitema, un tema diverso, porque es no tema libre, un poco de todo. Se llama esta sección, un poco de todo, que me gustaría que la presenten. Empezar con una idea de tirar datos a lo random, o sea, para que la gente como que se informe de cosas que sirven y no puedan servirte. O sea, estábamos hablando con una compañera de colegio que no vino, sí. De hacer esa sección de tirar datos, y hicimos unos varios, o sea, creo que 19, y cada uno va a decir uno. Ahora que son menos y van a hablar todas y todos, sí. Cuando hablen se presentan para, sí, que los conozcamos. Sobre todo los oyentes. Así que, bueno, eligieron temas random, como dicen ustedes. Temas, sí, diversos de conocimiento público, de utilidad pública. Para, sí, para el saber de la dama y el caballero. ¿Empezamos por el primero? A ver. Acá dice, en 1998 un francés trató de suicidarse de una manera muy especial. O sea, se ató con una soga al cuello, se colgó de una piedra y se prendió fuego. Y tomó veneno. Y se quiso disparar al mismo tiempo, pero la bala no dio en el blanco y cortó la soga, se cayó al mar, y entre sacudidas se escupió el veneno y se apagó el fuego. Y se murió de hipotermia. ¿Es un dato curioso o es un chiste? No, está chequeado. Es verdad. Está chequeado, sí, eso. Sí. Muy loco. Bueno, pero cumplió su cometido. La verdad que fue un suicidio. Pero bueno, fue muy pintoresco, sí, como suicidio. Una manera de pasar a la historia muy interesante. Sí. ¿Cómo se llamaba el afortunado? No tengo el nombre. Bueno, no. Está bien. Pero pasó por la obra, no por el nombre. Claro. Pasó por la obra. A ver, un segundo tema. Bueno, yo también diría un dato curioso. Y diga, pero hacer una pregunta. Loana. Diga, hacer una pregunta. ¿Sabías por qué los pingüinos empujan? ¿Sabías que los pingüinos empujan a uno de ellos al agua? Si sabía o no sabía, no sabía. ¿Pero por qué? Porque lo hacen para ver si hay depredadores y para asegurarse que el área esté segura. Ah, bueno, un poco mala onda, digamos, para decir de alguna manera. Mandan a muerte a alguien. Exacto. Siempre hay alguna que lo mandan a, viste, lo mandan primero a la fila como para ver qué pasa, y después, bueno, está bien, pasan todas las especies. Esto es un poco más zarpado, me parece, ¿no? Pero bueno, vamos al tercer dato curioso. Buenas noches, mi nombre es Naila y también te quería hacer una pregunta a vos y a los chicos, a los profes. Para ustedes, ¿cada cuánto se cambia el cepillo de dientes? Ah, bueno, a ver. ¿Qué pregunta, eh? No busquen por internet, ¿eh? ¿Qué pregunta? ¿Te digo la verdad o te digo? Diga la verdad. No lo cambié, y... de que... Yo lo sé. De que nací un... Bueno, yo voy a decir lo que yo hago. Y yo creo que... Yo estoy vivo en pareja, ¿sí? Eso es importante, sí, sí, porque me parece que cambiaría la tasa de variabilidad del cepillo de dientes. Pero yo supongo que... Cada dos meses, un poco, un mes y medio. ¿Ustedes qué piensan? Yo lo escuché hace poco y lo empecé a hacer. Claro, yo igual. Se cambia cada 3 meses, y cuando te enfermas, porque las bacterias se quedan ahí. Ah, eso no lo sabía. A ver, así 3 meses que... como máximo, ¿no? Obviamente. Como máximo. Es decir, no es que lo tenés que cambiar cada 3 meses. También lo que decías vos de cambiar 2 meses y medio, 2 meses, obviamente. ¿Y cuando te enfermas, sí, obvio, porque las bacterias quedan ahí. Sí. Ah, pero bueno, si no sabías. No lo sabía, y me acuerdo que tenía un compañero, una familia, que me quedaba a dormir, y vieron que tenía, algunos tienen los cepillos, como el mar de... El mar que ábrete, sésamo, no, ábrete, cuando se separa el mar en dos, bueno, eran los cepillos, estaban como peinados, viste, con el rollo al medio directamente. Yo nunca llegué a tanto, la verdad que no sé cuánto tiempo tienes que tener para que esté en esa forma que modifica el cepillo, pero bueno, me parece que un poco más de 3 meses. ¿No? Le hubiese venido bien este dato. Le hubiese venido bien, sí. No sé si lo hubiese hecho, pero bueno. A ver, mi nombre es Naila. Ahora, ¿sabían que las hormigas duermen muy poco? ¿Cuánto duerme? ¿Cuánto duermen las hormigas? Sí. Y ahora que me tiraste muy poco, y voy a tirar muy poco. Claro. Pero yo supongo que 3 horas por día. Duermen, pueden llegar de dormir de 5 a 9 horas. Pero duermen 1 minuto, ahora, después siguen haciendo sus cosas, duermen otro minuto, van, siguen haciendo sus cosas, duermen. Es como que... Ah, espectacular. Siesta entrecortada. Un picoteo del sueño. Claro. Tenía un picoteo de sueño, me encanta. Están así, estás como el colectivo. Y bueno, no se pasan, nosotros nos pasamos a veces de la parada. ¿Se han pasado en la parada alguna vez? Sí, sí, muchas veces. Me fui a la noria. Imagina para ir al colegio. Imagina para venir al colegio. Para ir al colegio. Sí. Esto no es de colegio, ¿vale? Estamos en la radio, en la FM Bovedo 88.1. Bueno, así que. Bueno, pero igual 9 horas, un picoteo. Claro, de a 1 minuto, sí. ¿Sabes qué? La cantidad de cita que pega. Claro, por eso dice que duerme muy poco, pero a la vez bastante. ¿Entendés? Se va cortando el sueño, en realidad. Mirá vos, no sabía ese dato. Bueno, la verdad que no sabía ninguno, así que vengo invicto. ¿Otro más? ¿Sí? Yo, repite. Acá ¿Eso lo sabía? ¿Compañera? No. Adulto. Es la profesora. Es profesora. Una crack la profesora. La mejor. Así que algo viene a la gente, ¿no? Vamos. Nada, iba a hablar de eso, lo que está hablando de las hormigas, que o sea, lo entendí porque es bastante. Salió en una película de Batman que Batman hacía lo mismo, o sea, dormía entrecortado, o sea, 40 minutos a la mañana, después 40 minutos al mediodía y así. Tipo, para la noche hace sus cosas, o sea. Pero, dos preguntas tengo, sí, para hacer. La primera, ¿en qué película de Batman? No recuerdo porque... Bueno, la segunda, ¿hace referencia a las hormigas? No. No. Eso pero, te lo inventaste. Vos la comparación. Sí, digo, sí. Las conozco perfectamente las películas y no, sí, recuerdo esa comparación con las hormigas. Sí. A lo sumo con los murciélagos, pero... Sí. Ah, no, yo tengo acá otra cosa que la había notado nuestra compañera, pero... La extrañamos. No vino. ¿Qué le pasó? Dijo que estaba cansada, pero yo no le creo. Se quedó durmiendo una siesta. Y sí, una re siesta. Encima creo que no estaba viendo porque subió un estado de que estaba viendo acá el en vivo todo. Ah, le mandamos un saludo. Y un saludo grande a... Ivonne. Ah, Ivonne. Un saludo grande, Ivonne. Que trabajó además para este... Sí, sí, me volvió loco. ¿Te volvió loco? Le agarró... Bueno, sí, le doy un saludo grande, Ivonne. Había puesto... ¿Dónde está? ¿Sabías que en Brasil había un hombre que curaba tumores a personas cuadriplejas? Ah, no me sale. Cuadriplejas. Eso. Sí. Y que se hacía llamar Joe Deus y era espiritista hace años de... No entiendo nada la letra, perdón. Bueno, yo te digo. Lo que pasó es Esa es la letra de él, por eso. Lo que pasó es Bueno, si les hace la tarea a Néstor, Néstor, es tu letra esa. No es mi letra. Te quedaste la letra de Néstor. Se entiende, digamos. Había un hombre que curaba tumores a personas cuadripléjicas. Se hacía llamar, no sé, Joe de Deus, el espiritista, pero después revelaron que violó a más de 300 mujeres, inclusive su hija. Ah, bueno. Sí. Veníamos con las hormigas, datos. ¿Viste? Veníamos con la National Geographic y pasamos a los policiales, ¿viste? Los peores casos policiales. Y violencia de género. Bueno, terrible, la verdad. Tres más y ya está. ¿Hay más? Sí. Te hago una consulta. ¿Sabías que el elefante es el único mamífero que no puede saltar? Bueno, creo que soy. La verdad que. No lo sabía, pero me parece plausible, ¿no? Porque la verdad que tiene mucho peso. Claro, porque es muy pesado. Muy pesado. No puede levantar sus patas. No lo sabía, bien. Y hablando con la de las hormigas, ¿se asusta con las hormigas o con las ratas? No, con las ratas. Con las ratas. Con las ratas, sí. ¿Quién no? Bueno, viste que en el día hay un momento que vos te pones a pensar, a reflexionar, de tu vida. Bueno, para vos, ¿cuál es ese momento? A ver. ¿Cuándo es ese momento? Que te pones a pensar, no sé, tu mal día o lo que hiciste en el día. Yo supongo un buen momento para hacer eso es cuando te vas a dormir. Ah, bueno. Somos más creativos en la ducha, porque cuando nos duchamos con agua caliente, experimentamos un mayor flujo de dopamina que nos hace más creativos. ¿Entendés? Bueno, no, me parece que hay gente que no se baña. Y bueno. Por eso hay poca gente creativa, decimos. Claro. No es cuando te acostás. Pero bueno. No, está bien. Pero está, cada uno tiene su, está bien. Su momento. Pero el más votado es este, ¿entendés? El de la ducha caliente. El de la ducha, claro. Y la ducha fría también. Sí. Yo me ahogo. Te sube el ánimo y acelera. Porque también hace liberar dopamina. Sí. El último dato curioso. En Italia, un hombre se contagió de COVID, viruela del mono y VIH. Un hombre de 36 años. Así de las todo junto. Tres cosas juntas. Y sigue vivo. Una persona con suerte. Muchísimo. Bueno, le mandamos un saludo a Ivonne y al señor, la verdad que necesita que le vaya un poco mejor, un saludo grande para él. Y gracias chicos y chicas por compartirnos estos datos que la verdad que no sabía ninguno, así que me vino bien. Así que muchas gracias. Vamos a escuchar un tema. Dale. El último tema que vamos a escuchar en este programa, el tema es... El anteúltimo. Bueno, es Ojitos Lindos. ¿Quién lo eligió? ¿Lo eligieron ustedes? Yo no. El de Bad Bunny. Pues sí. Bad Bunny. Muy romántico esa canción. Vamos a escuchar. Acá las chicas se lo dedican a su novio. Y yo también. Que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado. Me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Ay, vaya lo oscuro, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto. Con tu alma es lo que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto. Existe el pecado y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todos tus besitos. Y solo mírame. Con eso soy tan linda, que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Y solo mírame. Con eso soy tan linda, que con eso yo en el aire en la FM Boedo 88.1, este programa, este ciclo de Hora Libre, edición vespertina, con la Arturo Jaureche desde Villa Soldati al Mundo, que nos acompañan a hablar de diferentes temas. Hablamos de la infidelidad, hablamos del fútbol, hablamos un poco de todo, y vamos a cerrar con un proyecto, con una experiencia que vienen haciendo los chicos, que es con CineSap, ¿no? Sí. No solamente están haciendo radio por primera vez, entiendo, o alguno hizo radio alguna vez. No, es la primera vez. que es la primera vez. Y también es la primera vez que han hecho cine. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal esa experiencia? Fue fea. ¿Fea? No. ¿La pasaste mal? Sí, sí. ¿Preferís matemática? ¿Eh? No. Prefiero mil veces hacer eso. Bueno, y a ver, cuénteme un poco, ¿de qué trata la historia del corto? De Mercurio redrogado. Iba a ser... redrogado, dijo. Iba a ser una historia de un chico que era muy positivo, tipo... le hacían bullying y él era positivo, no entendían por qué él era así, era un mundo lleno de violencia. Pero después se me ocurrió otra idea antes de esa, de tema con los dioses y el horóscopo y todo eso. Y la profe Jenny tuvo la genial idea de unir las dos ideas y salió esta cosa que es bastante... no sé cómo explicarlo, pero es bastante rara. Y tiene el humor negro. Sí, tiene de todo. Se llama Mercurio redrogado. Mercurio redrogado. Tiene que ver con esto de que, nada, cuando Mercurio está retrógrado, viste que todo es culpa de los astros. Uno nunca se hace cargo de nada. Y bueno, va de un poco de eso el corto. Baja Mercurio a la Tierra a hacer cosas y se encuentra que ya, con Marte, que ya estaba acá, haciendo otras cositas. Y eligen a dos seres de la Tierra para que peleen a ver quién se queda con el mando de la Tierra, digamos. Pero es como muy ácido, tiene un humor muy ácido y no es que va por lo astrológico y tiene una moraleja. Che, hablando de los astros, ¿qué piensan? ¿Ustedes creen en el horóscopo? En el horóscopo, sí. En sí. La... sí. Hay ciertas sí. cosas que pasan cuando te dicen y hay ciertas cosas que no, pero no dejas de creer. ¿Y creen, claro. ¿Y también creen en Dios? Sí, sí, obvio, soy católica. ¿Qué piensan hoy? ¿Hoy hay más creencia en los astros que en la religión católica? Hay creencia en todo, o sea, creen en muchas cosas hoy en día, tanto como en la mitología y otras religiones, no solamente Dios. En algo que creer, ¿no? Así que, por eso. Claro. ¿Vos decís que creen en la mitología griega, por ejemplo? Sí, hay gente que sigue creyendo en eso. Y gente que empezó a creer en eso. Esta no sabía. Bueno, ok, está bien. Está bien, está muy bien. Así que es un tema que, bueno, un tema muy importante, un tema candente, el tema de la religión y la droga. ¿Y cómo se mete la droga en todo esto? ¿O era un chiste? No, es como medio en modo chiste. Sí. Claro. Porque el personaje de Mercurio, claro, es como que está muy volado y viene como por ahí. Mercurio en vez de retrógrado es retrogado. ¿Cuál sería el género? ¿Cuál sería el género del corto? Comedia. Sí. ¿Comedia? Comedia bizarra. Comedia religiosa sería. Claro, media bizarra. Sí, media bizarra, sí, religiosa. Como absurdo. Hicimos como un trabajo previo para poder lograr ese absurdo y que no sea como que no quede tibio. Y estuvieron viendo Esperando la Carroza y estuvieron viendo un par de pelis. ¿Hay alguna inspiración así fuerte? Esperando la Carroza. Esperando la Carroza. Esperando la Carroza. Una película de los años 80, ¿no? Uh-huh. ¿Y algo más nuevo que hayan visto que...? ¿La habían visto Esperando la Carroza antes? Sí, okay. Sí. En Telefe. Igual muchos no la vieron. Es verdad. Muchas veces la profe preguntó quién la había visto y casi nadie la veía. Gente sin infancia, obvio. La vimos la de la vieja escuela, ¿no? ¿Cómo? Estoy rodeado en este momento de chicas y chicos. Les cuento a los oyentes. ¿Todos fueron ocupando diferentes roles en la producción del corto? Sí, tipo había los que maquillaban, los directores. ¿El director quién fue? Los actores. Él fue uno. ¿Y qué tal? Al principio estuvo bueno, tipo, te hacían caso, las ideas tiraban todo, pero después se quedan sin idea y la tenía que seguir yo. Y cuando tiraba una idea, me contradecían. Y eso no me gustaba. Y... bueno, abandonó mitad del barco. ¿Cómo abandonaste? Y cuando le hablaba para hacer una escena, en vez de hacerme caso, estaban hablando entre ellos y tardábamos mucho y no teníamos tiempo para grabar todas las escenas en 30 minutos. Y eso es lo que está hablando con los profesores. Ah, vos sos como el director así medio conflictivo que tiene problemas en la producción. Sí. Y está bien. Sí. ¿Y el resto qué roles fueron ocupando? Yo llenaba planillas. lo que pasaba en el la parte administrativa es muy importante también. Sí, se encargó de si la escena salía buena, para que sea más una organización un poco más efectiva. Para después el marcando, post. Claro, porque la postproducción. ¿En qué estadio están del desarrollo del corto? ¿Está terminado? Sí. No. Sí. El 23 tenemos la muestra. No sé exactamente dónde, pero el 23 es la muestra. ¿Participaron también, participaron de la escritura del corto? Sí, había guionistas. ¿Había guionistas? Sí. ¿Hay algún guionista? Sí, nosotros. ¿Y qué tal guionar un corto? ¿Cómo fue eso? Decir que medio, la tenemos a Jenny. Que medio complicado, la profe nos ayudó un montón porque... Tipo, no nos ocurrían tantas ideas, pero Jenny tiene... No, es un proceso de la escritura, es un proceso denso y es como muy abstracto. Hasta que uno no ve la cámara y no está ahí, es muy difícil. Ahí va. ¿Y el resto? ¿Algún rol que no hayan contado? ¿Vestuarista? ¿Vestuaristo? Sí, Luli. Sí, estuvimos casi todos igual participando. Ayudando. En varias cosas. ¿Y quiénes actuaron? Por eso, nosotros estábamos producción y también actuamos. Acá no hay ningún protagonista, pero todos hicieron de extra, todos participaron desde todos lados. 50-50. Ahí va. Todos dimos un pequeño granito. Sí, y a partir de haber desarrollado participado de esta producción cinematográfica, ¿ven a cuando ven una película ahora o ven una serie, la ven con otros ojos? Sí. Sí. Sí. Yo soy una directora. ¿Vos fuiste la reemplazante? No, pero dije varias veces acción. Eso fue lo de la plaquita. A ver ahí. Yo quería hacer una preguntita, a ver, porque todo el proceso del corto lleva su tiempo y a veces se convierte en algo muy tedioso. ¿Qué cosas hubieran hecho distinto para llegar a un mejor proceso, que de hecho llegaron a un buen proceso, pero qué cosas ahora, viendo el producto, dijeron, si hubiéramos hecho esto antes, tal vez hubiera funcionado mejor? El vestuario, organizarlo las luces. Bien, hablar bien las cosas antes de hacerlas, que no sea todo apurado. Elegir bien la parte del colegio. Sí, se eligieron todas en el momento cuando íbamos a grabar. Ahí va. Bueno, un aprendizaje, la verdad, para el próximo corto. ¿Alguno tiene, a partir de esta experiencia, ganas de participar de una otra experiencia audiovisual más adelante? A mí me dieron ganas de cuando fuimos a la Universidad del Cine, pero después me puse a hacer el corto y dije, uff. Se me fueron las ganas directamente. ¿No les pasa que ahora aprecian de otra manera cuando ven una película? Dicen, che, hay un laburo acá que no me imaginaba. En las escenas que las tuvimos que grabar varias veces. Muchas veces. Sudor y sangre. Si quedaba algo mal, tenemos que grabar varias veces y eso no lo veíamos antes. ¿Hubo alguna escena en particular que fue dificultosa? Sí, cuando nos agarramos teníamos que agarrar todos ahí. Porque hubo como un enfrentamiento. La primera escena también fue la más complicada. Porque no teníamos una idea de cómo iba a entrar el personaje, entonces lo pusimos en una silla mientras un personaje secundario lo empujaba y se caía. Y bueno, hicimos como 9 o 10 tomas hasta que nos salió una y renegamos solo con esa escena. Pero después las otras también. Por el lugar, la luz. La luz se nos hizo de noche, en el medio también pasaban autos porque estábamos en la entrada de la escuela, fue como complicado. ¿A dónde hicieron la filmación? Hicimos una parte en la escuela en donde estamos nosotros y la otra parte la hicimos en la escuela al lado. Los chicos tuvieron que pedir permiso para que nos dejen grabar. Es una escuela primaria y a la noche no se usaba, entonces bueno, pudimos grabar ahí. Bueno, una linda experiencia, la verdad. Digo, porque van a la escuela, no sé qué, a matemática, a hacer la cuenta y de repente estás haciendo un corto. Sí. No es poca cosa. Me hubiese gustado hacer un corto. Esto fue yo cuando fui al secundario, hace un par de años, estaba Néstor, era mi profesor de comunicación. No hicimos ningún corto, Néstor. Eso no se pregunta. 56. ¿Y vos? 35. ¿Nunca hiciste un corto? Nunca hice un corto. No, sí hice un corto, pero... No, pero la verdad es que la experiencia de CineSap es muy buena. Son muy pocas escuelas. Claro. Los que puedan hacer un corto, se prioriza más a la escuela de de Zona Sur, la escuela de ustedes, la Escuela de Enseñanza Media número 2 del 19, es histórica en el tema de los cortos, como otras escuelas, y realmente es un privilegio. Lo que pasa es que, bueno, es difícil que ustedes se den cuenta en el proceso, pero realmente es un privilegio que ustedes puedan participar de un cortometraje, porque hay muchas escuelas de otros niveles que no tienen esa posibilidad. Ni la cuestión técnica, ni los profesionales. No, claro, porque aparte de ellos, digamos, no es que con un celular, digamos, hay cámaras claro, profesionales, sí. Luces profesionales. Sí, de hecho, es el segundo año que se hace en el vespertino, no se hacía en el vespertino. Es verdad. Es el segundo año que se logra hacer en el vespertino. Y ahora van a tener la presentación, van a tener la gala, digamos, la alfombra roja. En el ¿dónde va a ser ese evento? No me acuerdo. Creo que es en Saavedra, la última vez lo hicieron en Saavedra. Además, Cinesap viene haciendo cortos desde hace. Y yo digo que el primer corto años. Lo hice con la 1 del 13 en el año 2003. ¿2003? Más o menos, sí. Casi 20 años. Se llamaba la. Sí, cuando nacimos. Y algunos ni estaban. Sí. Claro. Sí, así que viene. Y creo que ya antes ya habían hecho. Deben estar en los 100 cortos, más. No, más, mucho más. Calculá que son 12 cortos por año. Por año. Sí. Está bien que al principio menos escuelas. Pero claro. Pero sí, es histórico. ¿Vos fuiste a la muestra? Te quedaste ahí, tipo, no sacaste el cálculo. Vos fuiste a la muestra. Vos fuiste a alguna muestra de cortos. Sí, pues sí, claro. Hicimos sí. Programa radio. Sí, sí. Bueno, No, está bien. Era un aproximado, no estaba. No era nada. ¿Cuánto es 12 por 20? No, por eso eligió hacer el corto. Era por eso que es matemática. Era o hacer el corto o hacer trabajo práctico más matemático. Así que se fue el corto. En el colegio no estoy. Bueno. Chicas, chicos, muchísimas gracias por participar, por venir, por venirse desde Soldati hasta el barrio de Boedo. Hemos tenido un programa de todo, la verdad que hemos tenido. Me dijo, va a estar complicado, me dijo Néstor, vamos a tener que remarlo un poco. La verdad, espectacular. Participaron un montón, así que les agradezco mucho. No, mentira, lo de remar no dijo, eso le importa. así que bueno. Este fue entonces un nuevo programa del ciclo Hora Libre en el Barrio, edición vespertina, en la FM Boedo 88.1. Néstor Cortés, del programa REC, coordinador, nos estuvo acompañando junto con Guido en la operación técnica. Y a los profesores, quiero agradecer de la Arturo Jaureche y a todos los chicos, por supuesto, y chicas que nos acompañaron. Un programa más. Buenas tardes. Adiós. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, my, put your hands. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up. De esa Petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Que no paren los auriculares. Ya son años laborando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado. Baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad.